En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y KWMR.org, gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es meditación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana del psicólogo maestro en meditación Jon Kabat-Zinn dice así: aquí está ya en todas partes y ahora es siempre. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a consultar, a comentar, a aconsejar, uniéndosenos llamando al 415-455-0102. Wikipedia ofrece una definición algo abstracta de la meditación. Dice, el término meditación refiere un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. La meditación se ha practicado desde la antigüedad en muchas partes del mundo, tanto para aclarar o despejar la mente como para aliviar condiciones de salud física o mental. Desde las perspectivas fisiológicas y psicológicas, la meditación induce un estado alterado de conciencia, el cual se puede alcanzar mediante la práctica y medirse con instrumentos científicos. Existen muchísimas formas de meditación, diferentes técnicas han demostrado funcionar mejor para unas personas o para unas circunstancias según la situación. Y si bien algunos sistemas de meditación dictan reglas estrictas, procedimientos complicados, hoy nos enfocaremos en formas de meditación que podemos practicar todos, sencillamente, para vivir mejor. Una de estas formas es la meditación con atención plena, mejor conocida por su nombre en inglés, mindfulness. El prestar atención plena al momento presente, sin juzgar nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, promueve nuestra salud física y psicológica, ayudando a regular nuestros sentimientos y comportamiento. Nuestros invitados describirán, explicarán y demostrarán más este útil instrumento para nuestro funcionamiento y mejoramiento. Bienvenidos sus cuestionamientos. Comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes acerca de la meditación y cómo podemos sacarle provecho llamando al 415-455-0102. En el estudio nos acompaña un panel distinguido de invitados. Como consultores, contamos con el doctor Coque Saavedra. Él es psicólogo clínico, profesor, supervisor, tiene consultorios en San Rafael y en Berkeley y es la primera vez que nos acompaña y le damos la bienvenida. Mucho gusto. Bienvenido, doctor Saavedra. También tenemos a la ya conocida por nuestro público, la doctora Lemni Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes. A veces nos sirve de productora y hoy nos sirve de panelista. Bienvenida, doctora Lemni. Gracias, doctora Manisol. Un placer estar aquí con ustedes. Y por primera vez contamos con Heather Lascaris. La casi doctora Heather es terapista con el Programa de la Salud de la Familia Latina en Salud Mental y Uso de Sustancias del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Heather. Hola, encantada de estar aquí. Maravilloso. ¿Qué tal si empezamos definiendo? Dimos una definición más formal de Wikipedia. ¿Cómo ustedes definirían cuando le dicen qué es eso de meditación? ¿Con qué se come eso? ¿Empieza Coque Saavedra? Muy bien. Gracias, Marisol. La meditación, de manera simple, simplemente es una manera de poner atención, una manera de observar. Y yo pienso que la clave es en que no estamos pensando, simplemente estamos atendiendo a lo que está pasando, no desde nuestros pensamientos. O sea, prestar atención es distinto al pensar, razonar, reflexionar. Porque a veces dicen, no, tienes que meditar sobre eso, pero lo que están diciendo es, ponte a pensar sobre eso o a tratar de explicar o de entender eso. Correcto. Usted está diciendo que se trata más bien de atender, Correcto. De poner o enfocar o dedicar nuestra atención. Así es. ¿Mm? Así suena más fácil. ¿Qué diría doctora Lemni? También como dice el doctor Koke, es de llevar atención, de llevar conciencia. Donde se lleva el enfoque de la mente. Ese es la idea de meditación. También a través de, bueno, de las facultades del ser humano. Porque cuando estamos pequeños vemos la vida y cuando estamos ya adultos seguimos viendo la vida a través de los mismos ojos. Aunque ya uno no se identifique como niño, uno ya se identifica como adulto. Es más en base de la conciencia y no de tanto del punto de vista de la personalidad, si me explico. Así que cuando dice prestar atención o notar lo que está pasando en nuestra conciencia, eso puede incluir pensamientos, pero pueden ser también como sentimientos, emociones, recuerdos, todo sí. Lo que en verdad está allá adentro y siempre señalamos a la cabeza como si fuera parte del cerebro, pero es parte de nuestra humanidad. Heather Lascaris. Sí, y estoy en acuerdo con lo que han dicho todos los panelistas, y es verdad que es atender, prestar atención a su experiencia, pero una forma es muy importante sin juzgar, dejar que la experiencia sucede y estar presente en el momento, utilizar los cinco sentidos de uno y estar en el presente sin juzgar cierto pensamiento o emociones que se das cuenta. Es una forma de prestar atención sin juzgar. Y sin juzgar, eso suena más fácil de lo que es, porque nos está diciendo que, por ejemplo, si notamos que estamos pensando en esto vez tras vez y nos hace sentir feo o incómodos o enojados, decimos, no quiero pensar en esto, quiero quitarme este pensamiento, y eso sería juzgarlo. Exacto. Pero es una forma de aceptar la experiencia y tratarse con perdón y con una humanidad. Otra palabra importante que creo que vamos a conversar hoy, aceptar. Cómo aceptar nuestras experiencias es parte de lo que se llama meditación y cómo nos puede servir. ¿Nos adelantan un poquito de eso, de cómo nos puede servir los beneficios físicos, psicológicos, sociales? Porque tengo entendido que cada vez hay más investigaciones que nos revelan esto es de mucho provecho. Doctor Saavedra. Claro, hay mucha investigación y sigue creciendo porque la investigación ha sido muy positiva, entonces hay mucho, muy interés en continuar aprendiendo acerca de esta práctica. Lo que realmente ocurre es que cuando uno observa los pensamientos y observa la experiencia sin tratar de cambiarla, lo que ocurre es que reducimos nuestro estrés. Sin tratar de cambiarla. Sin ahí es donde viene lo de aceptación. Uh-huh. Y cuando dices baja nuestro estrés, ¿cómo notan eso? La mayor parte de nuestro estrés consiste en pensar. Si usted se da cuenta, preocupaciones, ¿no? Juicios, evaluaciones de uno mismo, proyecciones al futuro de qué es lo que va a pasar, mirando al pasado y sentirse decepcionado, ¿no? Preocupaciones y pensares es muchas veces lo que nos hace, entonces nos trae ese malestar. Sí. ¿Y el estrés se reduce en términos físicos también, doctora Lemni Pérez? Sí, yo también trabajo con las personas que sufren de dolor crónico y esto le funciona muy bien a las personas que buscan alivio de... Porque si nos damos cuenta, los pensamientos tienen un efecto en el cuerpo. Cuando andamos pensando cosas positivas, nos sentimos bien. Cuando sentimos pensando cosas negativas, el cuerpo ya va reaccionando, el dolor incrementa. Pues entonces la idea es de tranquilizar los pensamientos sin juicio, sin apego. Es súper importante, sin apegarse a los pensamientos. Dejar que su mente sea como una pantalla en cuales sus pensamientos y sus emociones son como una brisa que van y vienen. Así que dejarlos fluir, dejarlos pasar o hasta aceptar las sensaciones incómodas, de esa manera no nos apegamos a ellas y las intensificamos, porque eso es lo que entonces puede ponernos más tensos y hacernos sufrir más. Exacto. Heather Lascaris. Y mientras que practicamos en tal forma, nuestras mentes son más abiertas a nuestra experiencia y podemos participar en actividad sin juicio, sin tanto apego, sin tanto juzgar a nosotros mismos, y podemos participar mejor en nuestras actividades, con mejor conciencia de nosotros mismos y con deseo de compartir y de practicar. vivir mejor. Sí. Así que tiene beneficios tanto a nivel personal, de cómo nos sentimos internamente o cómo funcionamos, que eso entonces lo van a sentir nuestros seres queridos, con quienes trabajamos y demás. Y tengo entendido que algunos estudios han demostrado que aún personas en situaciones muy dolorosas y difíciles, como por sufrimiento, por dolor, por penas, por encarcelamiento y demás, la práctica de meditación puede servirle y hasta prevenir otras condiciones físicas que vienen con el estrés. Así es. Familias, el tema de hoy es meditación. ¿Conoce lo que es? ¿Cómo lo practica? Únasenos a la radio 415-455-0102. Si nos escucha los miércoles de la mañana, estamos en vivo en su área y le damos la bienvenida. Y le damos la bienvenida a la llamada de Gina en la línea 1, a ver qué nos dice sobre este tema. Bienvenida, Gina. Comentario, consejo, consulta. Hi, how are you? Hi, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? I guess my question is about introducing meditation to children. I have a 4.5 and 7.5-year-olds who are very energetic, very talkative, and I just think this might be something that would help them just settle down sometimes. So I was wondering if you had any suggestions. ¿Cómo no? ¿Cómo no? I'm going to translate what you said into Spanish to then have the response from our panelists. Así que preguntó Gina, que tiene dos niños de 4 años y de 7 años, y que quiere ver cómo pudiera beneficiar la meditación, sobre todo cuando tienen mucha energía cuando están muy inquietos. A ver qué responden nuestros panelistas. Sé que en su consultorio, doctor Coque Saavedra, trabaja también con familias que tienen niños y jóvenes, uh-huh, y que enseña hasta en otras partes del planeta sobre esto a los jóvenes. ¿Qué le diría Gina? Hola Gina, sí, en español, ¿está bien? ¿Entiendes? Sí, está bien. Perfecto. Sí. Mira, los niños son diferentes de nosotros los adultos. Los niños son muy prácticos, les gustan las cosas simples. Y yo te recomendaría que puedes quizás ayudarle cuando es hora de dormir. Me imagino que quizás es difícil para él a veces porque tiene mucha energía. Cuando es hora, simplemente quizás poner los pensamientos en nubes, como si él fuera el cielo y las nubes son sus pensamientos, observar, notar su respiración, quizás notar sus pies, notar distintas partes del cuerpo, y él, como él mismo, va a notar cómo se va calmando a medida que la mente saca la atención de su mente. O sea, notar, ¿quieres decir, por ejemplo, invitarle a que piense cómo se sienten tus pies o las distintas partes de su cuerpo? No que piense, sino que dejar que los pensamientos fluyan como las nubes en el cielo, observarlo y después mover la atención de los pensamientos al cuerpo. Que atienda, que note, que eso note, dicen, no, que note. Notar. Mencionó niños de 4 y 7 años. 4 típicamente no están todavía ni en kinder, y a veces les explicamos las cosas de una manera que su cerebro todavía no es capaz de comprender. Así que damos esas demostraciones y... ¿Está sonriendo, doctora Lemny Pérez? Sí, quería agregar lo que dijo el doctor Coque, es de que a medida que el niño lleva el pensamiento, el enfoque hacia los pies, ya no está pensando en otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Ya los pensamientos del día, las preocupaciones, la energía, los pleitos con los amiguitos, ya eso se le va. Nada más estoy pensando en mis pies. Y eso es lo que llamamos entonces como estar estabilizándonos o anclándonos en el momento presente. Así no es. En el ayer ni en el mañana, sino en el aquí y ahora, que estoy en este cuerpo y tengo comezón o me pica el dedo gordo del pie. ¿Qué dice Heather Lascaris? Ay, estoy en acuerdo con lo que han dicho. También he hecho una actividad con niños acerca de la meditación o la atención plana mientras que uno come. Y eso es interesante, utilizar los 5 sentidos, quizá cuando el niño llegue de la escuela y antes de ponerse a hacer la tarea, la cual necesita la atención un poco más enfocado en terminar las tareas, utilizar comer el snack, ¿no? Cuando llegue a la casa, algo y hacer una actividad de utilizar los 5 sentidos y que huele, que tocas, cómo se siente la comida y saboréalo. Y puede ser como una actividad divertida con los niños también, para que también se entran el enfoque. Ese es otro punto, cómo hacerlo de una manera natural pero amena, que parezca más atractiva, porque a veces estos procedimientos terapéuticos se presentan de unas maneras tan formales que parece o aburrido o hasta espanta. Doctor Saavedra. Sí, claro, por eso que con los niños es muy importante sneak it in, ¿ok? Traerlo por la puerta de atrás, que se aplique a algo significativo en la vida y hacerlo como un juego. Por ejemplo, ya, yoga de animales, ¿no? Pero no tratar de usarlo para controlar el comportamiento de tu niño. Ah, esa no es la idea. Cuando comentó, por ejemplo, los niños que tienen mucha actividad, que puede ser complicada si hay impulsividad y tomar riesgos, acordémonos, es bueno que los niños sí se ejerciten y se muevan. Pero cuando, por ejemplo, les conviene estar más calmado, como a la hora de ir a dormir, ¿qué puede ayudar? ¿Qué puede servir? Esperemos que eso les sirva, Gina. Sabemos que hay recursos en las bibliotecas públicas, además de clases y demás, en los cuales les puede dar demostraciones. Porque muchas de estas cosas con nuestros niños no es nomás decirles, es hacerlo con ellos, es acompañarlos, que se convierta en una actividad compartida y nuevamente agradable y de buena onda, hasta que lleguen a anticiparla, como la hora del cuento antes de acostarse, que es otra buena práctica. Esperemos que eso les sirve, Gina. Los mejores deseos con sus chiquitos. Estamos hablando sobre la meditación, familia. Comentarios, consejos, consultas, 415-455-0102. Y cuando preguntamos en el vecindario sobre este tema, esto fue lo que escuchamos. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, tengo una pregunta. Quisiera saber si hay alguna diferencia entre meditación y ser espiritual. ¿Cuál es alguna diferencia o es lo mismo? ¿Cuál es el mejor lugar para practicar la meditación? ¿Qué recomendaciones da para hacer la experiencia de meditación lo mejor posible? ¿Y qué tan largo, por lo regular, recomienda que sea la meditación? Yo encuentro que cuando uso meditación, cuando estoy estresada, que después que lo hago me siento muy relajada, mucho más relajada. La atención plena me reduce la ansiedad. Para mí la atención plena me ayuda a comenzar el día en vez de salir de la cama. De repente yo me siento, respiro un poco, hago una intención para el día y ahí me voy. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Qué les parecen esos comentarios? Varias cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, fue la relación entre meditación y respiración. Espero que hablemos un poquito de eso luego. Y lo otro es la relación entre meditación y religión o espiritualidad. ¿Tendrían algunos comentarios breves al respecto antes de la otra llamadita? ¿Empieza, doctor Saavedra? Entre tensión y respiración, por ejemplo, uno siempre está atendiendo. El organismo siempre está atendiendo algo, pero normalmente está atendiendo los pensamientos, está pensando. Entonces, la meditación consiste en dejar los pensamientos a la mente hacer lo que está haciendo y poner la atención en lo que uno, en algún otro objeto de la experiencia. Y tradicionalmente la respiración es un objeto de la experiencia que es siempre accesible a la atención. Entonces usamos la respiración para poner nuestra atención en ese objeto. Es como un ancla que nos permite, ¿no?, dejar que los pensamientos fluyan y si no, estar peleándole o enganchados en ello. Y quizá podemos practicar un poquito luego, porque sí, ciertamente para niños, jóvenes y adultos, el notar la respiración es una manera de ver también cómo estamos más estresados o más calmados, porque la respiración puede reflejar cómo están nuestros sistemas simpatético y parasimpatético, nuestro sistema nervioso, que nuevamente nos puede dar más problemas o más calma. El enfocarnos o el notar nuestra respiración es parte de lo que nos puede anclar y basarnos. ¿Iba a añadir algo, Heather Lascaris? Exacto. La respiración es una forma de nosotros entrar en el presente y estar observando más cómo nosotros nos sentimos. Y respirar es una forma muy fundamental acerca de la meditación. Y la tenemos disponible todo el tiempo porque no vamos a ningún lugar sin nuestros pulmones. Sí. Es gratis, privada y puede evitar problemas también a la hora del manejo del enojo, como enseñamos a veces en las terapias. Lo de respirar como parte de una práctica en la mañana, doctora Lemni Pérez. Sí, a veces nos despertamos con ansiedad, ¿verdad? Con un poco de pánico. Y si notamos de dónde tenemos la respiración, a veces la respiración es corta. Entonces, la respiración uno puede manejarla poniéndola un poco más larga, porque ¿qué sucede? Que la respiración controla los pulmones, los pulmones controla el corazón, el corazón controla el sistema nervioso y el sistema nervioso maneja los nervios. Está todo conectado. Sí, a medida que vamos respirando un poco más tranquilamente, el sistema nervioso se va tranquilizando. Y algo que yo siempre digo cuando enseño ejercicios de respiración es, mientras estamos prestando la atención a la respiración, no estamos haciendo o diciendo algo que nos va a pesar luego. Sobre todo cuando estamos muy enojados, si notamos nuestra respiración, no estamos haciendo algo que después nos pueda pesar. Familia, el tema es la meditación. Vamos a hablar un poco sobre la relación entre meditación y religión, pero lleva aquí el señor Eddie un rato esperando, así que le pasamos el micrófono. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Eddie. Hola, buenas. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación diaria? Meditación diaria. Sí, hablemos de eso, que eso fue otra manera de que las voces de nuestra gente dijeron, ¿es necesario hacerlo? Hablamos de práctica. ¿Qué tal hacerlo a diario? ¿Y cómo notamos si nos está sirviendo? Empieza Coque Saavedra, doctor Saavedra. Hola, Eddie. Como cualquier práctica, mientras más practica, más habilidad desarrolla. Esta es una práctica de verdad de lo que estás haciendo, reducir tu nivel de estrés. Y cuando sientes mucho estrés, esto te permite, ¿no?, reducirlo en el momento para ser más efectivo en tu vida. La práctica diaria tiene muchos beneficios y la investigación demuestra que hay poco tiempo en la radio, ¿no? Entonces te voy a dar la más importante. Hay un estudio de la Universidad de San Francisco que demuestra que, de hecho, la persona que lo hizo, ganó, esta mujer ganó el premio Nobel por este estudio, que cuando uno medita, porque activa el sistema parasimpatético, que es la relajación natural de tu cuerpo, lo que ocurre es que hay menos daño en tus células y, por lo tanto, la gente vive más largo. Sí. Eso es lo de los telemeres, eso. Los telemeres, que se ha encontrado, exacto, que se vive más largo y calidad de vida. Calidad, no solamente de vida, cantidad, sino calidad de, exactamente, vida. Y la práctica diaria no quiere decir que entonces vamos a obsesionarnos y a recriminarnos porque se nos olvidó o se nos pasó en un cierto día, sino es lo que se hace más frecuentemente, nos habituamos y si es algo beneficioso, sí, pues se multiplica el beneficio. Doctora Lemmy Pérez. Sí, también quería agregar, hola Eddie, gracias por llamar. Es de que cuando uno practica el diario también, como dice Coque, te bajan los niveles de estrés. Y cuando uno está en un estado así sutil, ¿cuál es la meditación? Es similar a cuando uno está durmiendo. Y cuando uno duerme, uno se está sanando, las células van y se reparan, lo que no se necesita, el cuerpo desgasta. Entonces, la idea es de que cuando uno tiene esa atención plena, el cuerpo está tranquilo, ya le está dando oportunidad al cuerpo a sanarse. Así que restaurar y renovar, eso, son algunos de los beneficios a nivel hasta físico de nuestras células y que lo sentimos entonces en nuestro vivir. Heather Lascaris. Sí, con la práctica diaria también se puede considerar como parte de nuestro higiene diario, nuestro higiene mental. Nos ayuda a observar los pensamientos y las emociones que sentimos sin juzgarlo y aceptar nuestra experiencia. Y es como practicar un nuevo ejercicio o un nuevo deporte, toma práctica, pero luego llega el momento que es automático, que lo podemos hacer y utilizar como forma de ayudarnos nosotros mismos, quizá en momentos de mucho estrés. Así que una vez ya tenemos esa práctica, cuando más lo necesitamos, podemos recurrir a ello más fácilmente. Es que nuestro sistema ya dice, no, esto me viene bien cuando me siento así o me están pasando cosas desagradables o incómodas. Tengo entendido que en algunas escuelas, aún a los niños pequeños, están comenzando una práctica diaria de prestar atención plena, aunque no le llamen meditación, y que se han visto beneficios en el aprendizaje y hasta en el comportamiento y en las relaciones entre los niños. Así que vale la pena, no cuesta nada. Así que trátelo usted en su casa y en su caso. Esperemos que eso le sirva, Eddie. Hablando de casas y casos, ¿sabe que oí a las comadres en la de la señora Estrada hablando sobre esto también? Aquí va. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Comadres, ayer en la clínica me encontraron la presión alta y la doctora me recomendó que hiciera meditación. Pero si usted es cristiana, ¿eso de meditación no tiene que ver con otras religiones? No, no, yo creo que lo que te están recomendando es lo que me están enseñando mi terapista para la ansiedad. A saber, pues también me dijo que tenía mucho estrés, así como si yo no lo supiera. ¿Y no te recetó medicina para la alta presión y el estrés? Comadre, la religión y las medicinas ayudarán, pero la terapia y la meditación también pueden servirte, como a mí. Mira, este es el número de mi terapista para que ella te la explique. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Cómo no, aquí estamos conversando y le invitamos a unirse. Si nos escucha el miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área, 415-455-0102, y conversará aquí con el doctor Coque Saavedra, psicólogo, la doctora Lemni Pérez, psicóloga, Heather Lascaris, casi psicóloga, y estamos hablando sobre la meditación. Trajeron el punto nuevamente entre las personas cristianas o de cierta religión. ¿Deben o no pueden practicar meditación? Aclaremos eso de una vez por todas. ¿Empieza, doctor Saavedra? Claro, la meditación no tiene ninguna razón por la cual uno debería asociarla con alguna religión. Hay una estatuilla de 6.000 años de antigüedad de una persona meditando. O sea, esto se hacía antes de que existieran las religiones modernas. San Francisco de Asís meditaba, el Papa medita, Es una práctica universal. Y no tiene que ver que a veces las personas visualizan un vestuario, una postura, unos altares, hasta unos cantos y demás, que a veces dice, bueno, si hablas de meditación, ¿se refiere a esto? Sí. ¿Lemni Pérez, doctora Lemni? Claro, la meditación también es algo que viene con las culturas de la India, y por eso tal vez la persona asocia la meditación con el hinduismo, cual no es lo mismo. Son dos cosas diferentes y apartes. Sí, también la meditación zen es diferente a la meditación tibetana y demás, pero para los propósitos de lo que estamos hablando, meditación humana, sin etiquetas de religiones, es una práctica para nuestra salud y bienestar. Heather Lascaris. Exacto, diría eso, y también quisiera añadir que la meditación también puede ser una práctica que una persona puede adaptar según su espiritualidad y según la religión. Por ejemplo, si una persona se considera cristiana, imaginar ciertos altares, tener visualizaciones de ciertas cosas que le da mucha ayuda o mucha inspiración, también puede ayudar a observar cómo uno se siente. También con ciertas cosas de espiritualidad, de temas, nos ayuda a aumentar los buenos sentimientos y esperanza, y eso nos puede hacer sentir mejor. Así que, nuevamente, ¿son beneficiosos? ¿Tiene algún efecto secundario o algún peligro? Las quienes le tienen un poco de recelo o de reparo. ¿Hay alguna contraindicación, como decimos, con algunas cosas que recetamos, doctor Coque Saavedra? ¿A alguien le haría daño meditar? Claro. El problema con la meditación no es que la meditación misma pueda hacer daño, pero... Hay gente, ¿no?, que tiene una historia difícil, que hay gente para la cual, por ejemplo, observar su respiración le causa mucha ansiedad o tiene memorias traumáticas. Entonces, en ese caso, hay que aprender a usar la meditación de una manera más cuidadosa. Uno puede consultar con un experto, tener un guía, pero se puede aprender. Sí. Pues eso nos huye entonces al tema de la terapia. Hablaremos pronto sobre la relación entre meditación y la psicoterapia o la consejería. ¿Iba a añadir algo, Heather Solascari? Bueno, sí, la meditación es algo que uno puede integrar en la vida como quiera. Yo sé cómo mi mundo de terapista también me encanta colaborar con mis pacientes y demostrarles formas para meditación, como añadió el doctor Coque. Sí, hay ciertas personas que la meditación es muy difícil porque tiene ciertas memorias, quizá que le entra en la conciencia. Y en esos momentos sí creo que la terapia puede ser muy beneficial, buscar forma de poder relajarnos y ayudarnos cuando vienen esos momentos tan difíciles, tan dolorosos que pueden ser. Y para aclarar entonces, no es que esto sea causado o traído por la práctica de la meditación. Es la persona ya tiene esta tendencia o esta predisposición, o por sus experiencias de vida o las condiciones que tenga en su sistema nervioso, puede estar más propenso a manifestarlo, pero no viene por la meditación. Y para aclarar otros mitos o creencias equivocadas sobre la meditación, tenemos unas guías sobre el tema de hoy. Adelantémoslas ahorita entonces. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Las siguientes son creencias equivocadas sobre la meditación. ¿La meditación es una religión? ¡No! ¿La meditación es un tipo de hipnosis? ¡No! meditar es lo mismo que concentrarse. ¡No! La idea de la meditación es controlar la mente. ¡No! La meditación solo es apta para menores. ¡No! La meditación requiere que se le dedique mucho tiempo. ¡No! Para meditar hay que sentarse en posiciones especiales. ¡No! Es necesario usar atares y ropa especiales para la meditación. ¡No! Tenemos que ir a lugares particulares para meditar. ¡No! La meditación es la solución a todos los problemas. ¡No! Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí con nuestro panel de invitados respondiendo sus llamadas y conversando sobre la meditación, qué es y qué no es. ¿Qué tal el punto de cuánto tiempo hay que dedicarle? ¿Cuánto tiempo toma? Porque ese es alguno de los reparos que dice, con todo lo que tengo que hacer, no tengo espacio. No me rinde el tiempo para nada nuevo. Doctor Coque Saavedra. No hay en realidad una receta. Hay muchas prácticas y muchas aproximaciones a esto. Usted puede tomar 30 segundos simplemente y en vez de notar, seguir pensando y dándole vuelta al problema, ¿no? Simplemente nota su respiración o presta atención a los sonidos o mira el medio ambiente y está meditando. Exacto. Y puede ser, como dijimos, en cualquier lugar, en el tráfico, digamos. Uh-huh. Se puede aprovechar para prestar atención a lo que estamos pensando, sintiendo, las sensaciones que tenemos y demás. ¿Iba a decir algo, doctora Lemmy Pérez? Sí, una persona hizo una pregunta sobre que si se debe hacer a qué horas del día. Uh-huh. Y es preferible, bueno, como dice Coque, se puede hacer cuando sea, 30 segundos son 30 segundos, pero también es deseable hacerlo por la mañana o por al atardecer. Porque ya en esos momentos ya es como hay un cambio en nuestros sistemas. Por la mañana está la tranquilidad, ¿verdad? Cuando ya al mediodía, digo al mediodía no, pero por la tardecita ya cuando sale todo el mundo del trabajo, ya se tranquiliza el atardecer. Son buenos momentos ya que hay más tranquilidad en el medio ambiente y pues se le facilita más a la persona hacer su práctica. Y también me imagino que cuando una persona lo está en este estado de bienestar o de más calma o más serenidad, las personas a su alrededor pueden ser afectadas por eso también. Sabemos que los estados de ánimos y de energía son contagiosos, así que hay ciertos lugares y ocasiones donde nos conviene centrarnos nosotros para entonces llevar a esa situación algo de beneficio común. Heather Lascaris. Sí, ya diría, quisiera añadir lo que han dicho. La meditación es algo que podemos integrar en nuestras días diariamente y no necesita una hora completa, unos 30 segundos es suficiente. También quería decir, como ha dicho la doctora Lemmy, por la mañana y por la tarde, también diría que el mediodía es un tiempo que tomamos un poco descanso del trabajo para almorzar. Después que comamos, quizá podemos tomar ciertos 30 segundos para meditar igual. Y eso nos ayuda a ser más consciente de nuestra presencia en el momento y luego quizá más tarde podemos ser más productivos en el trabajo porque hemos tomado esos momentos para cuidarnos nosotros mismos y ser consciente de nuestra presencia. A veces pensamos que por estar acelerados estamos aprovechando el tiempo mejor cuando precisamente lo que nos puede servir es anclarnos y decir aquí y ahora, ¿qué Exacto. ocupa mi atención? ¿Qué merece mi atención? Estamos hablando sobre la meditación y la señora Gloria está en la línea. Aquí la vamos a poner que se nos una al coro. Bienvenida, señora Gloria. ¿Cómo podemos servirle? Pues buenos días, o sí, son todavía buenos días. Gracias por tenerme aquí. Pero mi comentario acerca de la medicación es acerca de no dejar de mencionar o preguntarle a los doctores acerca de lo que observan ellos en sus seres queridos que están tomando ciertas medicaciones, porque puede ser que descubran que son que hay tiempo, tiene que tener un cambio de medicamento, está teniendo ya una reacción. Con su permiso, Sí, con su permiso, señora Gloria, nos está trayendo otro punto muy interesante, y es que la palabra medicación suena parecido a la palabra meditación. Y ambas se utilizan con propósitos similares a veces para calmarnos, para estar mejor, para funcionar mejor. Estamos hablando más de la meditación, específicamente de prestar atención plena, pero nos está trayendo un buen punto también. Sí. El que usa medicaciones o medicamentos para algunas condiciones del bienestar emocional o físico. ¿Tienes? Perdón, pero sí es cierto, está medio la palabra bien cercana, es meditación. Sí, la meditación es tan importante para calmar hasta ciertas, ansiedades y calmar para poder procesar y pensar un poco, darnos tiempo de pensar las cosas un poquito más calmadas y darnos tiempo de verdad decidir con más efectividad de lo que queremos. Muchísimas gracias. No, la verdad es que todo el mundo tiene una opinión o digamos un pensamiento o creencia sobre la meditación y sus beneficios. ¿Qué les hace pensar el comentario de la señora Gloria? Doctora Lenny Pérez. Gracias, señora Gloria, por hablar. Lo que me gustó mucho que usted dijo es dar tiempo. Y eso es lo más lindo de la meditación para mí, es darse tiempo de no reaccionar siempre a los pensamientos, de no reaccionar siempre las emociones, es de tomar tiempo de observar qué me está pasando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, para así uno mejor analizar la situación en vez de automáticamente reaccionar. Así que una práctica de meditación nos va a servir a responder en lugar de reaccionar, sobre todo en situaciones intensas. Doctor Coque Saavedra, ¿qué diría usted? Claro, la meditación nos puede ahorrar mucha medicación. Un buen punto, de manera natural y sin complicaciones. ¿Iba a añadir algo, Heather Lascaris? Me encantó lo que han dicho. Sí, gracias Gloria por llamar. Igual, yo diría que la meditación es algo que podemos integrar en nuestros días y diariamente. Puede ser igual que quizá tenemos cierta receta mandada por doctor, tenemos que tomar medicamento por la mañana o por la tarde. Quizás podemos integrar la meditación como una receta personal. Y por ejemplo, al tomar el agua, una vez tomamos nuestra pastilla, esa agua en verdad sentir cómo fluye el agua en nuestro organismo y ver cómo refresca nuestro interior. Doctor Coque Saavedra. Y mire, normal, muchas veces uno toma medicamentos para suprimir emociones, para suprimir pensamientos. Entonces, los medicamentos normalmente cuando los toma de esa manera no nos llevan a una solución final porque esos pensamientos, esas emociones siguen ahí. La meditación nos ayuda a hacernos amigos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y por lo tanto podemos empezar a tomar medicamentos si eso es importante, al servicio no de eliminar lo que estamos sintiendo, sino que de apoyarnos para que sea más fácil aprender a estar con nuestras emociones, memorias difíciles. Y finalmente podemos liberarnos, ¿no?, del medicamento y empezar a funcionar. Qué bueno que mencionó eso, porque sí, muchas veces está siendo parte de la terapia el enseñar a la persona y practicar con la persona esta práctica de meditación de atención plena, y muchas veces naturalmente requiere menos de las otras intervenciones más complicadas y costosas como es el medicamento. A veces en la terapia, sin embargo, cuando hablamos del pensar o de la experiencia, la queremos cambiar. Y por eso aquí tengo esta cápsula informativa que hace la diferencia entre pensamiento positivo o meditación atención plena. ¿Es lo mismo o no es lo mismo ni se escribe igual? Aquí va. En esta ocasión vamos a platicar pues muy brevemente acerca de cuáles son las diferencias entre la práctica de atención plena, la práctica de meditación y el pensamiento positivo. Nosotros sabemos a través de la práctica de atención plena que el objetivo de la misma es desarrollar y cultivar una manera particular de poner atención al momento presente, de una manera sin juicios, sin reaccionar automáticamente ante lo que está sucediendo y también con una actitud de aceptación. No estamos tratando de ninguna forma al practicar atención plena de cambiar lo que nos está sucediendo. Mientras que cuando tratamos de incorporar pensamientos positivos a nuestra vida, pues ciertamente lo que estamos intentando hacer es sustituir a lo mejor un estado negativo, alguna emoción negativa, con algo positivo. Esto por sí mismo no tiene nada de malo, simple y sencillamente lo que tratamos de hacer en la práctica de atención plena es apreciar las cosas tal y como son, sin necesidad de cambiarlas, sin necesidad de hacerlas diferentes de como son. Entonces, en ese sentido, pues no hay ninguna posibilidad de fallar al practicar atención plena. Ya sabemos que cuando practicamos de esta forma, pues evidentemente nuestro estado de ánimo tiende a cambiar, tendemos a tener una sensación mucho más pronunciada de bienestar interno, por no hablar pues de los beneficios incluso a nivel físico que llegan a darse a través de esta práctica. Todo ello, por supuesto, a través de comprobado a través de investigaciones científicas en muchas partes del mundo. Entonces, pues es importante aclarar esto para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de atención plena. Estamos hablando simple y sencillamente de apreciar las cosas tal y como son, sin necesidad de cambiarlas. Pensamos que las cosas ya son lo suficientemente positivas como para añadir un poco más de... Y ese fue el comentario del psicólogo Eric López. Puede ver su video en YouTube. Así que vale la aclaración, no es lo mismo. Me hace pensar, por ejemplo, si atención plena, meditación, es aceptar no solamente las experiencias propias, pero quizá también es aceptar a las personas como son, en lugar de tratar de cambiar a otros, que es grande de las frustraciones en la terapia y en la vida. Heather Lascaris. Sí, diría que sí. Aparte de la meditación, una cosa que añadió el doctor Eric fue sin juicios, y sin juicios no podemos fallar. Algo muy importante es aceptar las cosas que están sucediendo. Puede ser difícil, pero con la aceptación tenemos, todavía puede ser difícil, pero tenemos la oportunidad para avanzar. Sin aceptación nos quedamos como si fuera un hueco, o sea, no podemos avanzar porque los pensamientos son tan difíciles que no podemos planear cierto comportamiento para poder movernos, poder ayudarnos. Entonces, algo de la meditación es importante porque nos ayuda a aceptar las cosas que están pasando, y aunque son doloroso, difícil, nos ayuda a colectar información de cómo nos sentimos y planear para tal comportamiento para ayudarnos. Interesante. Me hace pensar, por ejemplo, cuando estamos presenciando en los noticieros tanto sufrimiento en la humanidad, en el planeta completo, muchas veces sabemos cómo complicamos las cosas con reacciones violentas, por ejemplo. Por otro lado, hay quien dice, bueno, pero estás diciendo que hay que aceptar tantos maltratos, tantos abusos, tantas injusticias. No creo que eso es lo que estemos diciendo, que hay que resignarse a que las cosas no pueden mejorarse. ¿O es eso lo que quiere decir, doctor Saavedra? Claro que no. Lo que estamos experimentando, sintiendo en un momento, es lo que estamos sintiendo y no podemos cambiarlo. Uh-huh. Lo que estamos... Está de acuerdo, Chloe. Nuestra mascota. Y el punto consiste en que en vez de darle vuelta a la cabeza y volvernos locos, simplemente aprendemos a sentir lo que estamos sintiendo y usarlo como una fuente de información y de sabiduría. Se va a sorprender de lo precioso que es contactar todas sus emociones, la tristeza, el miedo. Una vez que usted aprende a experimentar estas experiencias en su cuerpo, se vuelven sus amigas de verdad. O sea, son parte de la belleza de estar vivo y ser un ser humano. Y pueden hasta energizarnos para acciones que entonces sí son más sabias, más centradas y más efectivas. Y va a añadir, doctora Lemny Pérez, tenemos otra llamadita pendiente. Que llegue la llamada, por favor. Sí. Recibimos a Esme, nuestra amiga de Facebook, Esme. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Esme. ¿Qué nos dice sobre la meditación? Buenos días, doctora. Como siempre, felicidades para cada uno de ustedes que hace un magnífico programa. Yo estoy encantada con todos ustedes, los consejos que he recibido de bastante cada día. Se está cortando un poquito la llamada. ¿Usted nos escucha a nosotros bien? Estamos... Okay. ¿Se oye mejor? Se oye entrecortada. ¿Será la recepción? Que me siento muy emocionada con cada vez que ustedes tocan todos sus temas. Son muy... Y el de ahora me ha tocado bastante y no me había dado cuenta. Puedo concentrar y meditar, no puedo estar en un gimnasio, no puedo ir a un gimnasio porque no puedo entrar en un... Pero lo que hago y lo que importa, como todos ustedes han dicho, yo lo que hago es ir a correr, siempre estoy corriendo todos los días, para que mi mente siempre esté tengo una mente muy positiva. Tengo esa mentalidad de que no puedo cambiar las cosas que tienen, las cosas que vienen no las puedo cambiar y no me puedo resignar, pero tampoco puedo vivir con ellas. Es tratar la manera de mejorar mi vida, tratando la manera de hacer lo mejor para los ciudadanos. ¿Sabe qué? Voy a dejarla allí porque todavía está intercortada, pero oí lo que dijo en términos de qué tal durante actividades como el correr en su caso o caminar. Tengo entendido que la práctica de la meditación de atención plena no tiene que estar la persona inmóvil sentada. Hay personas que precisamente al correr o al caminar, prestando atención a cada paso y a su respirar y al movimiento de sus extremidades y demás, ¿se vale, aparte de los beneficios que sabemos de salud? ¿Coque Saavedra? Sí, claro, señora. Gracias por su llamada. Mire, tiene que aprender a vivir con lo que siente y eso toma práctica. Una manera de practicar meditación en movimiento es la yoga. La yoga es una manera fabulosa de practicar, ¿no? Puede notar su respiración en su cuerpo mientras está haciendo ejercicio, moviéndose, y eso ayuda a mucha gente. Además, quisiera agregarle una metáfora. Mire, nuestros pensamientos, nuestras memorias, no las controlamos. Son como el clima. A veces el día está nublado y feo, a veces el día está soleado. Y están, no, las nubes vienen y van. Pero si usted nota, usted es como el cielo. El cielo nunca está peleando con el clima, tratando de cambiarlo. Entonces hay que aprender a sentir lo que uno está sintiendo. Y eso toma práctica. Pero si uno trata de cambiar lo que está pensando, lo que está sintiendo, normalmente lo que ocurre es que se siente peor. Porque no controlamos el clima. Entonces, siga practicando. Es fútil. Y aumenta la frustración o el sentido de infelicidad o insatisfacción, porque no estamos manejando la orquesta, como decimos. Maravilloso. ¿Iba a añadir, doctora Lemmy Pérez? Sí, ella dice de que cuando va caminando también anda pensando. Pues entonces hay meditaciones en cual la persona puede caminar y meditar a la misma vez. Es la idea de que uno presta atención cuando sube el pie, cuando va subiendo, cuando luego lo pone en el suelo de nuevo y va pensando, llevando la conciencia hacia esa tensión. Porque usualmente no pensamos mucho en el caminar. A los 2 años estamos tratando de combinar los pies y hacer muchas cosas. Entonces la tensión está en caminar, pero ya como adultos es algo automático. Pues entonces para enfocar la mente, para llevar un poco más de atención y tranquilidad a la mente, uno se puede sencillamente enfocarse en los pies. A veces damos por sentado cada paso y ahí es que tropezamos a veces, o nos paramos en algo que no debimos habernos parado con el estamos prestando atención a nuestro caminar. El monje budista vietnamita, Thich Nhat Hanh, creo que tiene unas grabaciones y unos videos muy bonitos sobre esta práctica de cada movimiento que incluye el caminar, que mucho nos costó de bebés aprenderlo y ahora lo hacemos como si fuera automático. Es dejar de vivir en automático y con más conciencia de lo que estamos experimentando. Están asintiendo los invitados. Sí, familias, estamos hablando sobre la meditación. Muchísimas gracias siempre por sus testimonios y saludos. Esme, doctor Coque Saavedra. Es muy importante que cuando usted practique la meditación, como decía Lemne, por ejemplo, que lo que no queremos hacer es usar la atención para distraernos. Porque si usted está tratando de no pensar, no sentir, y usa la meditación para no pensar y no sentir, no está realmente practicando la atención plena. Está suprimiendo y no le va a resultar, porque de nuevo no controlamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, son automáticos. Entonces lo que hay que hacer es, la palabra quizás es aceptación, pero dejar las cosas ser exactamente lo que son y usted darle su atención a lo que necesita darle su atención. Y a veces simplemente su respiración, su caminar. ¿Qué tal si damos una demostración de 1 minuto? Este video, y pueden encontrar muchos en la internet si se manejan, es precisamente atención plena en 1 minuto. A ver si podemos ver, guiados por esta voz, y practicarlos todos juntos. Aquí va. Inspira por la nariz, lleva el aire hasta tu abdomen, expira, toma conciencia de la postura que tienes, fíjate en las diferentes partes del cuerpo que voy a nombrarte, los pies, las piernas, el tronco, las manos, los brazos, el cuello y la garganta, la cabeza, la cara. ¿Qué pensamientos rondan tu mente? ¿Qué emociones puedes sentir? ¿Qué sensaciones físicas hay? Fíjate en los sonidos que puedes escuchar. ¿Hay algún olor? ¿Qué sensación hay en tu piel? ¿Contacto con la ropa? ¿Frío, calor, aire? Fíjate en tu entorno, la luz, los colores. Inspira y expira mientras sonríes. Te doy la bienvenida al momento presente. El momento presente en el que nos encontramos todos. Y ya pasó aquel, y ya pasó aquel, y estamos siempre en el ahora, que es siempre como comenzamos. Y ya estamos casi concluyendo el programa de hoy. ¿Hay algo que no se nos haya quedado sin mencionar antes del calendario que quisiéramos atarlo a esta práctica? Doctor Coque Saavedra. Simplemente es una práctica. Hemos conversado mucho hoy, pero eso no es la meditación. La meditación es la práctica de prestar atención sin juzgar y sin tratar de cambiar nada. Es un acto de amor, porque el amor es una acción en la cual nos relacionamos con las otras personas y con nosotros mismos, aceptándolas tal como son. Y me gusta que mencionó lo de aceptación con el amor. Esas dos A yo creo que van muy bien con las P, de la paciencia y del perdón. Gran parte del sufrimiento es por nuestra impaciencia y el no perdonarnos o perdonar, y eso no es compatible con el aceptar y el amar. Familias, el tema de hoy es la meditación. A ver qué actividades podemos hacer en estos días por nuestra salud y bienestar en el calendario, y regresamos de vuelta. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Para la gripe gratis en las clínicas comunitarias de Marín, de 3 a 6 en San Rafael el 18 de noviembre y en Novato el 19 de noviembre, y en el Novato Human Needs Center el 1 de diciembre de 1 a las 4. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejera gratis? Llama a Yasmín al 415-306-0411. Apoyo para padres de hijos con enfermedades mentales. Grupo NAMI con Gloria el primer y tercer jueves a las 7 en el 3270 Kerner en el Canal. 415-473-2261. Únase a la aventura familiar de Wildcare. Paseo del Parque China Camp a las 10 de la mañana con transporte disponible. Llama a Marco al 415-453-1000, extensión 17. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y en el calendario era la dulce voz de nuestra productora, la terapista Chelsea Richardson, que ahora se nos une aquí en el panel para traer una perspectiva a las palabras de la producción sobre el tema de hoy. Buenos días a todos. Solo quiero repetir algo que han escuchado, de que en nuestra vida es como la clima, que tenemos días lluviosos, días nublados y días asoleados. Y en estar presente en el momento, no hay que desear que se va la lluvia para llegar el día soleado, sino estar pensando en qué podemos hacer en ese día lluviosa para estar mejor en el día soleado. Sí, una vez escuché que alguien dijo, no hay un mal tiempo, lo que hay es ropa inapropiada para el tiempo que hay. Y creo que podemos aplicarlo de muchas maneras. Muchísimas gracias, Chelsea Richardson. Nuestros panelistas, a ver, ¿qué mensaje de cierre nos dedican para nuestra audiencia? Empieza el doctor Coque Saavedra. Mi mensaje sería dos cosas. Uno, que la meditación la utilicen para ayudar a los demás, ayudar a su familia, ayudar a la comunidad. O sea, tratar de mejorar nuestra capacidad, nuestras capacidades para ayudar. Y que no se rindan, que esta es una práctica que puede ser difícil en un comienzo, pero que realmente con el tiempo van a empezar a notar los beneficios. Ay, me encanta. Pues en ese primer punto, precisamente por eso se llama este programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchos de los beneficios para el cuerpo, para la salud física, en verdad es para ponerlos al servicio de la comunidad con el corazón y con el cariño, con el aprecio que tenemos. Muchísimas gracias. Y sí, para progreso es práctica, paciencia y persistencia, así que vale la pena persistir. Doctora Lemly Pérez. Gracias. Me gustaría también normalizar de que la meditación, como dice el señor Coque, todos los días es diferente. Algunos días nos va a costar más, otros días se nos va a hacer súper fácil buscar el tiempo y concentrarse y llevar la atención. Pues entonces no se rindan, sigan sus prácticas y que van a ver pronto los beneficios que van a recibir. Así que reconocer y aceptar, hablando de aceptación, sí, que hay altas y bajas en el nivel de dificultad o de comodidad o de confianza que sentimos siempre que estamos involucrados en cualquier acción, ¿no? Sí. Es reconocerlo, aceptarlo y seguir adelante. Así es. A pesar de los pesares. Que sea lo que sea. Pase lo que pase. Sí. En el momento presente. Sí. Y Heather Lascaris. Muchas veces nosotros estamos pensando más en el pasado o muchas veces nada más en el futuro y no tomamos el tiempo para estar en el presente. Las emociones y los pensamientos y las sensaciones corporales son parte de la condición humana y en eso la meditación nos ayuda a ser más enfocado en nuestra experiencia en el presente, algo que no tomamos mucho tiempo para hacer. Pues mire, eso va con las PEP precisamente. Pase lo que pase y a pesar de los pesares y de las presiones, podemos presentarnos al momento presente con una postura y perspectiva de aceptación y atención plena. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, en nuestra página de Facebook bajo mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a Chelsea Richardson en la producción. Gracias a nuestros invitados, doctor Coque Saavedra, doctora Lemny Pérez, Heather Lascaris. Gracias. Gracias a Chloe por su presencia y compañía siempre en las estaciones que nos transmiten y a ustedes, familias, quienes informan, invitan e inspiran a nuestra gente a aprender y aplicar maneras de vivir con salud, seguridad, satisfacción y serenidad. Ahora nos despedimos hasta el próximo semana, al mismo canal en la misma hora, cuando lo haremos sobre gratitud. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.